te quiero, mi amor, que yo sufro por no verte. Entre tus brazos, mi vida, paso las horas feliz. Cuando estoy lejos de ti, paso las horas sufriendo por no tenerte a mi lado. Hoy me encuentro apasionado. Nuestro amor es imposible por todas las mentiras que te han cortado de mí para atormentar nuestras vidas. Nuestro amor es imposible por todas las mentiras que te han cortado de mí para atormentar nuestras vidas. Cuando estoy lejos de ti, paso las horas sufriendo por no tenerte a mi lado. Hoy me encuentro apasionado. Cuando estoy lejos de ti, paso las horas sufriendo por no tenerte a mi lado. Hoy me encuentro apasionado. Nuestro amor es imposible por todas las mentiras que te han contado de mí para atormentar nuestras vidas. Nuestro amor es imposible por todas las mentiras que te han contado de mí para atormentar nuestras vidas. Lo que yo sueño en mi vida es ser feliz a tu lado, porque el amor imposible no tiene felicidad. Si no nos dejan vivir así como yo te quiero, mi amor no sería feliz, porque esto es lo que más quiero. Nuestro amor es imposible por todas las mentiras que te han contado de mí para atormentar nuestras vidas. Nuestro amor es imposible por todas las mentiras que te han contado de mí para atormentar nuestras vidas.